reggae. Enamorar de ese tipo tan mayor, si vos no tenés ni 15, debe ser un hombre encantador. Si por algo se vio así, son las cosas del amor. Pero cómo está la situación, lo que a ti te interesó, tu futuro asegurar más sencillo. Y como eres de buena posición, no miraste el corazón, te fijaste en el bolsillo. Enamorar de ese tipo tan mayor, si vos no tenés ni 15, debe ser un hombre encantador. Si por algo se vio así, son las cosas del amor. Pero cómo está la situación, lo que a ti te interesó, tu futuro asegurar más sencillo. Y como eres de buena posición, no miraste corazón, te fijaste en el bolsillo.